poco a poco. El color pino no se puede abrir mucho porque va a venir los mosquitos. En Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, para obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Es un beneficio grande el que se deriva de la toma de refugio. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, puede obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Y nos lo repetimos realmente para grabarlo en el corazón de nuestra mente. Si lo grabamos en el corazón de nuestra mente, en el momento de la muerte, por ejemplo, ¡pum!, surgirá espontáneamente. Pero si no lo grabamos en el corazón de la mente, va a quedar en palabras. Tomo refugio en Buda, Dharma y la Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, puedo obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Que todos los seres puedan levantarse del lecho samsara y realizar el Dharmaka de Buda. El hecho, yo creo que vamos bien de tiempo y vamos a terminar hoy lo que es de hoy. El hecho es que el buen karma de cada uno de nosotros nos ha reunido aquí en ejercicio de nuestra libertad para cultivar las causas de felicidad y evitar las del sufrimiento. Las instrucciones que vamos a recibir nos permitirán cambiar el sino de nuestras vidas abocadas a la enfermedad, la vejez y la muerte. Si así lo queremos, podemos levantar el vuelo de nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde para ejercer nuestro libre albedrío y nuestro derecho a trascender más allá de nuestra condición animal o cuasi animal, peor aún, tecnosalvaje, que caracteriza a la vida humana en estos tiempos de declive espiritual y triunfo del materialismo. Es un fenómeno, ¿eh? Aquí nada. Pero, pese a ello, a estas circunstancias adversas que se multiplican con el culto a las apariencias y a la cantidad, todos tenemos la capacidad y la posibilidad de romper la muralla de los escaparates y lograr trascenderlos antes de que llegue la muerte. Si entendemos y seguimos estas instrucciones, quinta esencia de las enseñanzas de Buda, que no contradicen ninguna práctica, sino que les da significado a todos. El propósito de las enseñanzas de Buda no es otro que el de ofrecernos los recursos necesarios para salir de esta situación comprometida en la que nos encontramos, entre la vida y la muerte. Esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿O no? Yo es que no quiero hacer preguntas porque entonces será muy agradable y muy simpático y también se aprende mucho. Pero se aprieta poco. Mejor prefiero apretar y no hacer preguntas ahora y al final pues ya saldrá lo que ha de salir. El propósito de las enseñanzas de Buda, pues decía, no es otro que el de ofrecernos los recursos necesarios para salir de esta situación comprometida en la que nos encontramos entre la vida y la muerte. Esto no es una frase, ¿estamos o no estamos en esta situación? No se trata de creer en esto o en aquello, sino de lograr transformar nuestros viejos e inveterados hábitos de codicia, de aversión, orgullo, envidia o ignorancia, con los que nos hemos estado moviendo en la presente y anteriores vidas, hasta el día de hoy, o poco más. Podemos cambiar nuestros malos hábitos y transformarlos en fuente de virtud si es que lo deseamos verdaderamente y prestamos atención a estas enseñanzas preclaras y sobre todo prácticas realmente operativas. Para ello es preciso que nos apliquemos a la escucha atenta, a la reflexión y a la meditación de todo lo que aquí se diga, y que evitemos la distracción, el olvido y las malas interpretaciones debidas generalmente a nuestros prejuicios y creencias no verificadas. El camino de Buda no es un camino de creencias, lo hemos señalado, hay que acentuarlo siempre. Es un camino de verificación y experiencia. Por eso no es un sistema de creencias, no es una religión como lo que entendemos universalmente una religión. En realidad es un camino espiritual, trascendental, aunque pueda tomar la forma de religión o cualquier otra. Dejemos nuestro espíritu en suspenso durante estos días y mantengámonos apartados de las conversaciones banales y las costumbres mundanas. Hagamos un pequeño esfuerzo para lograr que este encuentro sea provechoso para nosotros y para los demás. El doble beneficio, el propio y el ajeno, constituye uno de los paradigmas de la enseñanza de Buda. El beneficio propio y ajeno son inseparables. No se puede lograr la propia felicidad sin contribuir a la de los demás. Pero esta comprensión justa es algo que contradice u obstaculiza nuestro inveterado afán de obtener ganancias y evitar pérdidas en nuestras relaciones con los demás, sean económicas, sociales o afectivas. Esta actitud negativa de querer nuestro propio bien por encima de todo está en la base de todas nuestras aflicciones personales y conflictos sociales y políticos. Cierto, yo no puedo cambiar el mundo, pero me puedo cambiar yo. Las religiones procuran o intentan o pretenden cambiar el mundo. Un camino espiritual lo trasciende, va más allá del mundo, lo deja. Es una mutación. La virtud suprema, la llave de nuestra felicidad, está en desear el bien de los demás. ¿Nosotros generamos este deseo del bien de los demás? Leemos el periódico y en lugar de desear el bien de los demás nos enfadamos con esos hijos de tal que hacen esto, hacen lo otro o lo que sea. Pero desear el bien de los demás no, en todo caso cortaríamos cabezas, ¿no? Ver desde una perspectiva o desde la otra es un paisaje distinto. El ver el paisaje con los ojos que desean la felicidad de todos los seres es trascendental. El ver el paisaje con los ojos de los que están en polémica o estamos en polémica con el mundo y tal y cual es el paisaje de los que renacen y mueren sin cesar en los reinos de existencia y de sufrimiento. Siempre insatisfechos, buscando su satisfacción a través de nuevas vidas por los mismos medios y métodos equivocados. El yo, el triunfo del yo. Yo tengo razón, el triunfo del yo. Yo conozco la verdad, el triunfo del yo. En lugar de liberarse, de abandonar el vestido de la ignorancia, que es precisamente el yo. Dejar de ser trogloditas ya de una vez. Dicen tanto que estamos en el siglo XXI. La felicidad, es importante que nos demos cuenta de ello, nace del deseo de beneficiar a los demás. Y el sufrimiento surge siempre de la obsesión por el propio beneficio. Pues que es evidente. La preocupación por el yo y lo nuestro nos impide levantar la cabeza. El deseo de hacer felices a los demás, empezando por los del propio entorno, es lo que da sentido y belleza a la vida. La alegría de la vida la da el amor. El deseo de hacer feliz al otro. Repetimos, eso lo saben bien las madres, como ya hemos indicado. Es un asunto paradigmático sobre el que reflexionar una y otra vez. Desde el momento, porque no es un razonamiento, ¿eh? No es solo un razonamiento, es una visión. Y por tanto una experiencia, así se ve. Desde el momento de la concepción misma, las madres procuran la felicidad y cuidado de los seres que llevan en su vientre. E incluso cambian de costumbres y hábitos para no perjudicarlos, mientras llevan a los hijos en sus vientres. Cuando nacen, los cuidan más que a sí mismas. Es que es verdad. Es el único caso en que realmente se da esa transposición de realmente querer más al otro que a uno mismo. E incluso cambian de costumbres y hábitos para no perjudicarlos. Cuando nacen, los cuidan más que a sí mismas. Durante meses interrumpen el sueño para moldarse al ritmo y necesidades de su pequeño. Se ocupan de la higiene, de la comida, de la ropa, de la salud, de los estudios y de las relaciones de sus hijos con el mundo. Procuran satisfacer todas las necesidades y deseos de sus hijos e incluso son capaces de delinquir para protegerlos. Eso es amor. Al cabo de los años, sorprende meditar sobre esto. Descubrimos, junto con nuestra ingratitud, nuestra pobreza de amor, nuestra incapacidad de dar vida en lugar de sustraerla. Si no conocemos o reconocemos lo que es el amor, ¿cómo vamos a darlo? La dedicación de la vida para el beneficio de los demás significa un amor mucho más grande que el morir de amor o por amor. Inmensamente más grande. Dar la vida que el amor. El amor es, por definición, lo hemos de grabar en el corazón de nuestra mente, el deseo de hacer feliz al otro. Eso de que el amor no se puede definir y todo eso son estupideces que se inventa la gente que no puede definirlo, porque su egoísmo se lo impide. Además, la felicidad y el amor, inseparables, la una implica al otro, la felicidad implica amor. Son la fuente de la compasión y de la solidaridad que establecen este deseo de felicidad para todos, justamente como la energía inteligente, más poderosa de la vida. Si hay felicidad, hay algo que dar a compartir. ¿Vale? Si hay felicidad, la felicidad es el alimento del amor. Y de la amabilidad, de la bondad, de la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay felicidad, todo es sufrimiento, todo es carencia, todo es esfuerzo, todo es árido. Dice Buda que amar a los seres y ayudarles a encontrar la felicidad es más importante que honrar a Buda mismo. Eso debió estar escrito en la entrada de los templos. El ejercicio del amor y la compasión da acceso al conocimiento de la verdad de todas las cosas y a la plenitud del ser humano. La inteligencia, la cultura, la riqueza, el prestigio social, el poder, todo eso son bagatelas, auténticas bagatelas. Como si dijésemos de una raza inferior. Intereses de seres inferiores. Es decir, de seres no sobrerracionales, no seres nobles. Todo eso es de poco beneficio para el ser humano si no es guiado y administrado por las manos del amor y la compasión. Al contrario, las virtudes mundanas, carentes de la sabiduría del amor, son causa de nuevos conflictos y más sufrimientos. Así, por ejemplo, un pueblo o familia en los que se cultive el deseo de hacer felices a los demás, vivirá con plena armonía y felicidad. Pero por el contrario, por ejemplo, una pareja, dos personas habituadas a buscar el propio beneficio, como es lo corriente, encontrarán siempre causas de descontento y de querella entre ellos. El secreto de la felicidad está en amar al prójimo por lo menos tanto como a sí mismo. Nuestra mente, sin embargo, no está habituada a esta buena disposición que hace fácil la vida propia y ajena. Desgraciadamente, está adiestrada en el cultivo de los llamados 8 dharmas o caminos mundanos, que consisten en desear por encima de todo el propio beneficio. A ver si alguno está libre de esto. Hay que chequearse. El desear por encima de todo el prestigio, el halago y la felicidad. A la vez que en la misma proporción rechazamos acerbamente toda posibilidad de pérdida, de prestigio, injuria y o sufrimiento, sea físico o mental. Esta actitud, nacida de la ignorancia, nos hace recelosos y desconfiados y justifica el egoísmo atroz, porque una quinta parte de la humanidad humilla y devora a la mayoría del resto de los seres humanos y no humanos. Si es vergonzosa la historia de la humanidad, es que, bueno, es para sonarse. Es terrible. La historia presente, ¿eh? Todo el pasado presente. La ley de la selva tecnosalvaje que hoy rige el mundo nace de ese espíritu miserable que nos hace tomar el propio beneficio como lo más importante. Es que es por definición, ¿no? Las empresas, etcétera, el lucro. Así se justifica la codicia que arrasa al mundo y destruye toda posibilidad de felicidad verdadera para cada uno de nosotros y todos los demás. yo y los demás. Primero yo. Y si acaso, después los demás. Esta separación innata y culturalmente cada día más fortalecida es la que nos limita convirtiéndonos en seres mortales dados a la enfermedad, la vejez y la frustración final como premio a nuestro egocentrismo. Y es que el yo no se puede separar de los demás. Somos dependientes los unos de los otros, no existimos por separado. Hay que asumir este cuerpo místico. Caemos en el pozo de la tristeza y la ansiedad si no confiamos en los demás y permanecemos separados, sobre todo mentalmente. Nos sentimos deprimidos, fuera de lugar, frustrados. Y es que nada ni nadie existe por sí mismo. Es imposible. Entonces, ¿qué es la frustración necesaria? ¿Es una enfermedad? Absurdo, totalmente absurdo, pretender salvarse uno y dejar a los demás en la estacada. Es que es absurdo. Es de razonamiento animal, no más. Por esto, cuando tomamos refugio al inicio de cualquier práctica de meditación, colocamos a nuestro padre y madre a nuestra derecha e izquierda y a todos los seres a nuestro alrededor. No es porque sí. Es un acto de inteligencia, un acto de inteligencia, no de bondad. Es un acto de inteligencia básica, espontánea, un acto de sabiduría. Lo uno no existe sin lo múltiple. El amor y la compasión, que carecen de este buen entendimiento, se convierten en puro gregarismo, dictadura y fanatismo, y quizá idolatría. El amor y la compasión, sin la sabiduría de la no dualidad, inciden aún más en el error del que nos queremos liberar, el pecado original, causa de todos nuestros males, el orgullo del yo patriarcal. Y su pretensión de ser el dueño de la verdad única. El amor y la compasión de los que creen en el yo está bien ilustrada con los continuos genocidios, matanzas, torturas y expolios que jalonan la historia humana, religiosa y material y de todo orden. Por sus obras los conoceréis. Y es más claro, es que es tan evidente. Aquí se encuentra el quid de la cuestión. La ilusión de que el yo es algo realmente existente y permanente constituye la piedra angular de nuestra ignorancia fundamental. Causa de todos los sufrimientos que experimentamos. El imperio del yo es el imperio del egoísmo por necesidad, que todo lo penetra y adultera con la esclavitud a los dictados del yo, con la dualidad yo-otro, esa separación siempre, con la competencia, la envidia y los celos en lugar de la solidaridad. A causa de someternos a la ilusión del yo, anhelamos todo aquello que da satisfacción a esta ilusión. Y rechazamos todo aquello que amenaza la satisfacción de esa ilusión. ¿Cuántas veces lo hemos repetido ya, no? Pero cada vez es como nuevo. Porque es que es así. Es como mirar un paisaje de nuevo. La ilusión del yo a la que ordinariamente sucumbimos sin oponerle resistencia alguna? ¿Es la que anula o envenena nuestros impulsos de amor y compasión, con los que podríamos salir de este océano de sufrimientos en medio del cual vivimos y morimos, sin provecho alguno para nosotros ni para los demás? El yo es el origen y causa de todos los sufrimientos y reinos de las existencias cíclicas. Sin lugar a dudas, el yo es la expresión primera de nuestro pecado original, a causa del que volveremos a nacer y a morir sucesiva e indefinidamente hasta que nos liberemos del mismo. El yo es el creador y artífice del mundo. Si queremos liberarnos de estos mundos del sufrimiento, hemos de liberarnos del yo, de la ilusión del yo. Dice Shantideva, todo el mal, en Bodhicharyavatara, todo el mal del que está plagado el mundo, todo el miedo y sufrimiento que existe, lo causa la fijación obsesiva que tenemos con el yo. La igualdad de todos los seres. Todos los seres tenemos la naturaleza de Buda, el potencial, la semilla del despertar. Los humanos podemos cultivarla, pero también podemos cultivar lo contrario, que es lo que se hace, la semilla de la ignorancia. Somos realmente iguales todos. ¿Qué puedo hacer contra este gran demonio, el yo? La respuesta, según Buda, lo vimos, es que los sabios son los que procuran el beneficio de los otros y por lo mismo llegan a ser Budas, seres iluminados. Los niños, en cambio, buscan su propio beneficio, su propia felicidad, y por ello llegan a ser seres ordinarios, egoístas. Resumiendo, Lama Gendun define la actitud de los seres ordinarios como siendo esa que descarta completamente de su campo de interés la presencia y necesidades de los demás seres. Casi que me reconozco, ¿eh? Hago un poco así, pero si meto la cabeza ahí en el sagrario del corazón, de la verdad, me parece que me han descrito, me han pescado. Los seres ordinarios los definía Lama Gendun como siendo esa clase que descarta, de seres que descarta completamente de su campo de interés la presencia y necesidades de los demás seres. Así de sencillo. Y todos somos, de cada millón de seres, pues 990.000 son seres ordinarios, quiere decir que estamos, chequeémonos. Por eso son útiles los rituales, hacer prácticas de ofrendas y todo eso, porque no hemos de confiar en nuestro yo, que ya me acordaré, que no, en absoluto. Por eso después hay recursos y técnicas bien estructuradas para desarrollar esta comprensión que ahora podamos tener. Se trata, la de los seres ignorantes, siendo esa que descarta completamente su campo de interés, la presencia y necesidades de los demás seres, llegando incluso a ignorar su existencia. No nos vamos a entretener, pero hay muchas novelas. Se trata de una actitud esencialmente egocéntrica, ocupada de sí mismo, por la que se busca el propio provecho, A ver, vamos, este es un espejo esto, Mirémonos a ver si nos reconocemos o no. Sean bienes o posesiones, propio provecho, influencia en el mundo, renombre o reputación, incluso en el ámbito espiritual. Uno se esfuerza en buscar todo lo que es posible para su propia satisfacción, para su deseo, para su yo. Y con este ánimo, uno es capaz de hacer cosas en detrimento de los demás. Buscando el propio beneficio, se desarrolla una actividad que daña a otros seres. Este tipo de motivación, de intención, de comportamiento, de ánimo o alma, de ánima o alma, que nos mueve, es lo que origina la presencia de los seres en el ciclo de las existencias del sufrimiento. Por el contrario, la actitud de los que llegan a ser budas, que se despiertan, se iluminan, es la actitud inversa. Es una actitud que empieza por rechazar el sí mismo, yo. Es decir, toda preocupación personal y toda intención de búsqueda egocéntrica. Es una actitud que, por el contrario, se orienta completamente hacia los otros. Se esfuerza en dar a los otros la victoria, todas las ganancias, todos los provechos, y se esfuerza en realizar de verdad, a través de su actividad, la felicidad de los demás. ¿Dónde existe esta voluntad de lograr el beneficio y la felicidad de los demás? Ahí donde existe, hay una realización verdadera porque la motivación es pura y auténtica. Se da el abandono y rechazo de todo bien, de todo interés, de toda búsqueda o realización personal. Todas las capacidades, toda la energía son utilizadas únicamente con el fin de liberar a los seres sensibles de su condición de sufrimiento y establecerlos en un estado de felicidad. Esta actitud, cuando está totalmente integrada en nuestro ser y actividad, hace que los seres se iluminen y lleguen a realizar el estado de Buda. Reflexionemos a ver si existe en nosotros, o en todo caso, si queremos despertar esta voluntad de lograr el beneficio y la felicidad de los demás. Lo vamos a descubrir estos días. No nos vamos a poder mentir, no os voy a permitir que podáis hacer un ejercicio psicológico tipo americano. Hemos de mirar al espejo. Nos hemos de mirar en el espejo. Nos hemos de conocer. Nos hemos de reconocer. Y de esta manera tendremos todos los medios, todos los recursos para liberarnos de lo que es causa de sufrimiento, cultivar lo que es causa de virtud, sea de fuerza, de alegría, de gozo en este camino de la liberación. La vida no tiene ningún otro sentido. Ya lo veremos estos días. La vida es un sueño y los sueños, sueños son. Lo vamos a ver de un modo fehaciente. Pues por la virtud de esta escucha, esta reflexión, podamos pronto liberar a nuestro corazón de las ilusiones del yo. Ser de beneficio para todos los seres. Muchas gracias y muy buenas noches. Mañana creo que a las 7, ¿no? Hay una puya. Y después nosotros empezamos a las 10, ¿no? A las 10. Vale.